buenos días. Ya como mogollón de energía otra vez, ¿no? Madre mía. Bueno, vamos empezando, ¿vale? Bueno, no sé si falta, sí, veo que falta gente, pero bueno, supongo que irán llegando y tal. A ver, un poco por retomar las cosas donde las dejamos ayer y ver cómo podemos enfocarlo hoy. Ayer acabamos la parte de diagnóstico, que más o menos, bueno, es esto. No es un diagnóstico estricto, pero sí que han salido aquí, tenemos una especie de paisaje, de mogollón de ideas. Hoy tocaría pasar a la parte, digamos, más propositiva, de ir a lo concreto, de reflexión estratégica, o de trazar algunas líneas de queremos ir en esta dirección y una idea de proyecto. Podemos hacerlo de dos maneras, o bien, tal y como está planteado, primero reflexión estratégica y después propuesta de proyecto, o juntarlas. Quería preguntaros qué os parece, si entre ayer y hoy habéis pensado en algo, porque bueno, quizás ayer con la presentación de proyectos o hablando entre vosotros, o sea, por no empezar ya inmediatamente sin hacer una apuesta en común de... ¿Tenéis alguna propuesta? ¿Os parece bien? Empezamos por estrategia y después proyecto. ¿Queréis juntar las dos? ¿Tú dices juntar? Sí, porque por ejemplo, sí que me da la sensación de que en esta mesa estaba tomando forma una idea de proyecto. No sé si es así. Quiero decir que en general es un grupo súper dinámico, entonces igual merece la pena ¿no? acelerar. ¿Os parece bien entonces hacemos...? También puede haber velocidades diferentes en las mesas, ¿eh? Que no pasa nada. ¿O queréis hacer reflexión estratégica y en dos partes? A ver, la reflexión estratégica sería, habría que, en cualquier caso... A ver, cuando pensamos en estrategia, y esto da igual que sea para el proyecto, para la reflexión estratégica, pero sí que nos gustaría que, si se incorporan ambas fases en una, que tuviéramos claro, y tratáramos de definir cuáles son las prioridades, es decir, esta es nuestra estrategia, queremos ir en esta dirección, porque consideramos que, dado este escenario, que es más o menos este, pero que cada cual tenga su cabeza, consideramos que las prioridades son estas, una, dos, las que sean, pero tratar de definirlas. Aquí incluso habíamos puesto oportunidades, pensando en que veníamos de esa reflexión del DAFO y tal, pero bueno, sí que intentar ver qué queremos hacer y qué podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Y luego definir esa estrategia, pero puede ser el proyecto, si vamos a lo más concreto, intentarlo en términos de recursos. O sea, queremos hacer esto. Los recursos que tenemos son estos, estos y estos. Es una buena oportunidad porque tenemos estos recursos, tal y cual. Esto no lo tenemos, pero lo podríamos suplir de esta manera. También incorporar la reflexión en términos de comunidad. ¿Con qué agentes trabajaríamos en esta estrategia o en este proyecto? Incluso ya en plan súper utópico, ¿cómo sería el modelo de organización? No a nivel concreto de secciones o departamentos o tal, pero sí que a nivel de conceptual. Si pensamos en una organización de red reticular o una organización más convencional. Ayer, por ejemplo, se salía en la presentación de proyectos el tema del código abierto, licencias... Este tipo de cosas más de gobernanza o de organización. Y un tema que nos parece interesante, que ayer salió mucho, pero no lo explicitamos quizás, es el de los retornos sociales. Aquí hay un gráfico que viene de otro proyecto, viene de Goteo, que es una plataforma de crowdfunding para proyectos culturales, y sacaron este esquema para analizar el retorno social de un proyecto. Incentivos colectivos, rentabilidad social, un proyecto abierto, da acceso a archivos, comparte conocimiento, fomenta el aprendizaje, crea comunidad, capital social, genera oportunidades económicas para otros. Sería una especie de graduación del nivel de retorno social de un proyecto. Esto sí que nos parece interesante que se incorpore cualquiera que sea la propuesta que se plantee. Bueno, y todo esto lo tenéis aquí en esta hoja de reflexión estratégica que sirve para eso, simplemente para recordaros que esos son elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, si os parece, cada mesa que haga como vea, estrategia primero y después proyecto, o directamente proyecto incorporando todo, pero en cualquier caso siempre incorporando todos estos elementos, ¿vale? O lo intentamos. Media hora o así volvemos a ver cómo están las cosas y, ¿vale? No. Que será un poco más, pero digo para que no os vayáis a por un café enfrente, que ya sé cómo son estas cosas.